que yo te extrañe, pero quiero recordarte que hace mucho tiempo que lo nuestro terminó. Y es que yo no creo que un día yo te quise. De veras te lo juro que yo nunca sentí amor. Y ahora que te encuentras en la vida derrotada, no quiero que menciones que un día te quise yo. Es que no quiero que menciones mi nombre. Es que no quiero que te acuerdes de mí. Lo único que quiero es que me olvides para siempre. Que nunca recuerdes, nunca recuerdes cuando te conocí. Que me olvides para siempre, que nunca.